Bienvenido a este primer programa sobre divulgación científica, dirigido a niños y no tan niños. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Paz en directo, como a los que nos estáis escuchando en diferido, porque habéis descargado nuestro podcast. Empezamos con el sumario de nuestro programa. ¿Qué tenemos para empezar? Pues Nerea, empezaremos con nuestra sección de noticias sobre ciencia. Hoy hablaremos sobre la sonda espacial Rosetta, de la nueva directora del CERN. Y de un evento sobre divulgación científica en Granada. Muy interesante, Alejandra. Y para decirnos qué es lo que contaremos, después tenemos a Marina. Nerea, ¿tienes una duda sobre el universo que nadie te sabe responder? ¿Una curiosidad sobre la naturaleza o animales que no entiendes? Cualquier pregunta sobre ciencia que te quite el sueño. Pues la siguiente sesión te encantará porque vamos a intentar responder a todas esas preguntas. Podéis mandarnos esas preguntas a nuestro correo educarconciencia@gmail.com. También grabaremos las preguntas de nuestros compañeros del cole. Esta sesión se llama Preguntas sobre Ciencia. Genial, ya tengo pensadas algunas preguntas para hacer. Pero si nosotros las tenemos que responder. Bueno, sí, con algo de ayuda de nuestros maestros y maestras. Nuria, ¿y qué tenemos para después? Después de las preguntas sobre ciencia, explicaremos cómo realizar un experimento científico, siempre acompañado de algún adulto. En nuestro experimento del mes, hoy vamos a ver qué es el pH y cómo lo podemos medir con una colombarda. Y vamos a dejar lo mejor para el final. Para terminar, tenemos la sesión del científico invitado. En nuestro estreno contamos con la colaboración de un invitado de lujo, don Carlos Lobato, @biocarlos en Twitter. Que además de ser profesor de biología y geología en el IES La Campiña, hace divulgación de la ciencia en su blog, La Ciencia de la Vida. Y en la red naucas.com. Es un placer saludarle. Buenos días. ¿Puede darnos una pista de qué nos va a hablar esta sesión? Buenos días. Pues la verdad es que no tenía muy claro de qué os iba a hablar. Y al final me he decidido por comentaros un poquito sobre algunos mitos y cosas que no son ciertas que se dicen de los animalitos que tenemos en nuestro entorno, que conviven con nosotros. Si os parece bien, hablaremos de eso. Encantados de tenerle con nosotros. Le invitamos a intervenir en todas las sesiones. Y a nuestros oyentes le invitamos a escribirnos si escucha alguna incorrección o fallo en nuestras aplicaciones. De esta manera aprenderemos todo. Pueden hacerlo en nuestro correo educarconlaciencia@gmail.com. Comenzamos ya nuestro programa con nuestra sección de Noticias sobre Ciencia. Nuestra primera noticia trata de un hito de la exploración espacial de la Agencia Espacial Europa, la ESA. Es una de las misiones especiales más importantes de los únicos años. La sonda espacial Rosetta ha llegado a su destino, el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko. Y el miércoles pasado, su módulo Philae consiguió aterrizarse sobre la superficie del cometa en una maniobra de alto riesgo, que es la sonda Rosetta. La sonda Rosetta es un objeto preparado para estudiar la composición y el origen de los cometas. Se compone de dos partes, la sonda que está orbitando del cometa, es decir, volando dando vueltas alrededor de él. Y un pequeño vehículo o módulo capaz de aterrizar en la superficie del cometa, llamado Philae. En estas dos partes han instalado muchísimos instrumentos científicos de medición. Todo esto comenzó allá por el 2004, hace 10 años, tiempo que ha necesitado la sonda Rosetta para alcanzar su objetivo. La misión se suspendió en dos ocasiones debido a diversas cuestiones técnicas, lo que hizo que la sonda cambiara el cometa objetivo. El objetivo de la sonda Rosetta no es otro que buscar respuestas a nuestras dudas sobre el origen y la forma en la que tiene el universo de evolucionar. También nos permitirá conocer mejor la físico-química de cuerpos celestes como los cometas. ¿Por qué es importante esta misión? Los cometas del sistema solar mantienen supuestamente una composición muy parecida a la que tenían en el momento de su formación, hace 4.600 millones de años. Este hecho es importantísimo, ya que la composición y los aspectos físico-químicos que podemos estudiar en nuestro planeta Tierra han cambiado muchísimo, debido a la dinámica geológica y ecológica. Llegar hasta un cometa como este supone echar una mirada a lo que ocurría hace miles de millones de años, para poder tratar de entender mejor tanto el origen de las cosas como la manera que tiene nuestro sistema solar de funcionar. Por ejemplo, una de las cosas que podría confirmar la sonda Rosetta si el agua de nuestro planeta llegó gracias hacia el impacto de uno o varios cometas, algo que sospechamos. y si este agua portaría materia orgánica. De esta forma podremos conocer más detalles sobre la dinámica astronómica, sacar conclusiones o abrir puertas para la astrobiología, entender mucho mejor cómo funcionan las cometas. Un objeto que, aunque se nos olviden, siguen por ahí dando vueltas alrededor de nuestro Sol a toda velocidad. En nuestro blog educarcoasciencia.tumblr.com podéis ver imágenes de la sonda Rosetta y también pilotar en un videojuego. Pasamos a nuestra última noticia de hoy. Los próximos días 12, 13 y 14 de diciembre en el Parque de la Ciencia de Granada se celebrará el evento de Granando Ciencia 2, la ciencia al alcance de tu mano. ¿De qué trata? Podemos encontrar información en su web buscando Desgranando Ciencia en cualquier buscador. Desgranando Ciencia no es un conjunto de charlas aburridas. Tampoco pertenece a un show de monólogos sobre ciencia. Ni un simposio, no es un congreso, ni el Día del Espectador de ningún cine. Es un evento de divulgación científica donde el público podrá ver, oír, experimentar, hablar, disfrutar y visitar la ciencia. Ver por qué se proyectarán todos los documentos de hablado que es ciencia en formato de alta calidad, además de alguna que otra sorpresita más. Oír, porque se podrá disfrutar de multitud de charlas breves, componentes que hablarán sobre los temas más candentes de la ciencia, la tecnología, biología, química, física, educación, tecnología, etc. Experimentar, ya que se van a programar multitud de talleres, donde los asistentes podrán disfrutar de la ciencia en sus propias manos. Hablar, ya que el público tendrá ese espacio protagonista en las ponencias y talleres para expresar sus preguntas, dudas y opiniones. Disfrutar, si lo anterior no te parece suficiente divertido, hay algunos espectáculos escondidos bajo la manga. Visitar la ciencia, pues el evento se prolongará durante varios días en los que se programarán excursiones al centro donde la ciencia se desgrana día a día. Todo esto desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre en el Parque de la Ciencia de Granada. Si puedes darte una escapada, creemos que merecerá la pena. Hemos visto que nuestro científico invitado, Carlos Lobato, participa en este evento. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Bueno, pues en primer lugar deciros que participo afortunadamente por segunda vez, por segundo año consecutivo, que ya estuve el año pasado y me lo pasé estupendamente allí. Primero por el sitio en el que está, el Parque de la Ciencia, si no lo conocéis os lo recomiendo porque es un sitio estupendo y súper divertido en el que se puede aprender ciencia mientras que te lo estás pasando bien. Y yo mismo disfruté como si fuera un niño estando allí. Y segundo, porque el evento Desgranando Ciencia ya de por sí también es muy divertido. Además de lo de las charlas que habéis comentado y de los espectáculos, bueno, los espectáculos hubo algunos de magia, por ejemplo, que fueron fantásticos, y las charlas, pues eso, no son charlas aburridas y que tarden mucho tiempo en contarlas, sino charlas cortitas en las que uno se lo pasa bien. El año pasado estuve yo allí hablando de biología, que es lo que me gusta a mí hablar, y la charla que yo di la titulé «Si tu madre te pilla leyendo cómics, dile que estás estudiando biología». Porque hablaba de cómo aprender biología utilizando los cómics y de qué cositas podíamos sacar de los cómics para estudiar y aprender esta asignatura. Y, por ejemplo, personajes famosos como Lobezno o Spiderman tienen un montón de ciencia detrás y se puede aprender mucha ciencia, mucha biología utilizando estos personajes. Este año me comentaron si me atrevía a participar en una sesión de arte. Y bueno, yo de arte entiendo poco, pero sí que entiendo mucho de animalitos. Entonces voy a hablar de insectos en el arte. Y le he puesto de título a mi charla que voy a dar: En mi cueva hay un grillo, qué artequillo. Y hasta ahí puedo decir, hay que esperar a verla. Bien, aquí acaba nuestra sesión de noticias sobre ciencia. Pasamos a las preguntas sobre ciencia. En nuestra sección Preguntas sobre Ciencia intentaremos explicar lo mejor posible esa cuestión que siempre te ha interesado. Para nuestro primer programa hemos grabado las preguntas de varios compañeros de segundo C. Pero recuerda que puedes mandar tus preguntas escritas o grabadas en audio a nuestro correo educarcoasciencia@gmail.com. ¡Anímate y mándanos tus preguntas! Vamos a escuchar ahora dos preguntas seguidas, ya que están relacionadas. Nos las hacen Rubén Bermúdez y Jesús Labrador de segundo C. Hola, soy Rubén de segundo C. ¿Es verdad que hay vida en el espacio? Hola, me llamo Azul de segundo C. ¿Hay vida en Marte, sí o no? Nuestros compañeros nos preguntan, por un lado, si existe vida en el espacio o si se han encontrado vida en Marte. Vamos a pedirle ayuda a nuestro invitado, ya que la biología es su especialidad, don Carlos Lobato. ¿Qué podríamos decirle a nuestros compañeros? Hombre, pues el tema es muy complejo y hay una ciencia entera dedicada a estudiar esto, que es la astrobiología, y que lo que hace es buscar si hay vida fuera de nuestro planeta. Por probabilidad, simplemente por lo enorme, por lo grande que es el universo, parece que debería de haber. Es decir, en un universo enorme que no podemos ni imaginar de lo grande que es muy posible que algún planeta muy parecido al nuestro, con unas características parecidas, en el que haya agua y en el que haya estructuras que puedan dar lugar a seres vivos, es posible que haya. Entonces, por probabilidad, pensamos que sí. Otra cosa es que no la hemos encontrado. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología lo suficientemente avanzada como para, por ejemplo, salir del sistema solar. Habéis estado hablando de la misión Rosetta, que ya ha sido un logro fantástico y era dentro de nuestro sistema solar y se han tardado 10 años en mandar allí la sonda y fijaos que ahora ya se ha quedado incluso sin batería en poco tiempo, pero bueno, los datos que se han encontrado son muy interesantes. Con respecto a lo de encontrar vida, pues si buscamos dentro de nuestro sistema solar, pues hay algunos sitios que son adecuados para que haya posibilidades de que existiera vida, pero habría que mandar allí misiones espaciales y habría que comprobarlo. En algunos satélites de algunos de los planetas grandes de nuestro sistema solar, pues también se cuenta con esta posibilidad y se está buscando si hay vida. En cuanto a Marte, que preguntaba el otro compañero, pues a día de hoy no se ha visto que haya vida allí, pero sí que hay indicios de que en el planeta hay posibilidades de que en un pasado hubiera habido vida. No se sabe con exactitud, hay que seguir investigando. Ya es un logro el haber encontrado agua, que era algo que también se investigaba, porque el agua es fundamental para los seres vivos. Entonces, si hay agua o ha habido agua en algún momento, pues ya es una pista de que es posible que haya habido vida. Todavía no lo sabemos con certeza, pensamos que sí, que es muy probable, pero hay que seguir investigando. Muchas gracias. En nuestro blog educarconlaciencia.tumblr.com se puede ver imágenes de estos curiosos tirteagos. Con esto terminamos la sesión de preguntas por hoy. Pueden mandarnos sus preguntas a educarconlaciencia@gmail.com. Comenzamos con la sesión del experimento del mes. En el experimento del mes daremos las instrucciones para realizar un pequeño experimento científico de manera segura y con elementos sencillos que podamos encontrar fácilmente o que tengamos en casa. Recuerda siempre realizarlo bajo una supervisión de un adulto y de hacerlo con precaución. Hoy vamos a medir el pH con una colombarda. ¿Qué es eso del pH? Seguro que te suena porque habrás leído la etiqueta de algún jabón con pH neutro. Brevemente diremos que es el grado de acidez de una sustancia. Veamos qué necesitamos para hacer el experimento. Necesitamos una colombarda, una batidora de mano o de vaso, donde se hace el gazpacho, un colador, vaso y recipiente de cristal, agua, vinagre, bicarbonato de sodio y amoníaco. Si no has podido apuntarlo en nuestro blog educarconlaciencia.tumblr.com encontrarás un vídeo describiendo el experimento. Primer paso. Echar 3 o 4 vasos de agua a la batidora de vaso. Añadir algunas hojas de colombarda, esa que es de color morado, y batirlo bien. Por supuesto, siempre bajo supervisión de un adulto. Segundo paso, obtendrá un líquido de color morado. Ahora lo colamos en el colador para quitarle las fibras vegetales y reservamos el líquido en el recipiente. Este será nuestro líquido medidor de pH. Tercer paso, echamos un poco de líquido medidor en un vaso y le añadimos vinagre. ¿Qué le pasa al color de la mezcla? Verás que se hace rojizo. Después explicaremos el porqué. Cuarto paso, echamos un poco de líquido medidor en un vaso y le añadimos un poco de amoníaco. El amoníaco es peligroso, por lo que es mejor que lo maneje un adulto. ¿Qué le pasará al color? O tendrá que se hace verdoso. Si te sobra líquido medidor, puedes experimentar con otra sustancia como bicarbonato sódico, ¿de qué color se pone? Ahora vamos a la explicación. El pH es el grado de acidez de una sustancia y va en una gradación del más ácido al más básico. El vinagre tiene un pH ácido, ya que contiene una pequeña cantidad de ácido acético. El amoníaco, sin embargo, es todo lo contrario, no tiene nada de acidez, por lo que decimos que tiene un pH básico. El pH neutro es lo que no hay ni ácido ni básico. La columbarda tiene una sustancia que le da su color, llamada antocianina, y que son sensibles al cambio de pH, cambiándolo de color cuando cambia el pH. Ese cambio de color se llama desplazamiento batocrómico. Si realizas este experimento en casa, haz una foto o un vídeo y envíanoslo para que lo publiquemos en nuestro blog. ¿De qué color se pone el bicarbonato sódico? Entonces, ¿tendrá pH ácido o básico? Puedes mandarnos un correo a educarconlaciencia@gmail.com. Y pasamos ya a la sesión del científico invitado. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro invitado Carlos Lobato el esfuerzo e interés que por pasar este rato con nosotros. A continuación, le cedemos nuestro micrófono para que nos asombre hablando de ciencia, tal y como nos tiene acostumbrados con las salas Naucas de Bilbao, por ejemplo. Hola, antes de empezar con lo que os he dicho antes que os iba a contar, con respecto a lo que me habéis preguntado antes de la vida en el espacio, quería yo comentar, y se me ha pasado antes hacerlo, que existen unos animalitos aquí en nuestro planeta que se llaman los tardígrados, que habéis dicho que los tenéis ya las fotos puestas en la página web, que son muy especiales. Se les llama tardígrados u osos de agua. Y es porque tienen unos movimientos lentos que recuerdan a los de un oso, pero salvando las diferencias porque son muy pequeñitos, miden unos 0,5 milímetros. Son animales microscópicos. Estos animalitos que viven en un montón de partes de nuestro planeta, pero no los vemos por lo pequeñitos que son, son animales muy resistentes y resisten temperaturas muy bajas, hasta por debajo del punto de congelación. También, todo lo contrario, temperaturas muy altas, hasta por encima de 100 grados centígrados, 6 veces la presión atmosférica, incluso radiaciones perjudiciales. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué hablo de estos animalitos? Pues porque tiene que ver con lo de la vida en el espacio. Estos animales pueden sobrevivir en el espacio, cosa que no pueden hacer otros animales. Os recomiendo que veáis el capítulo 6 de la serie nueva de Cosmos, presentada por Neil deGrasse Tyson, que está muy bien y hablan mucho de ciencia de una manera muy, muy entretenida y con una música muy bonita y unas imágenes espectaculares, en la que salen estos animalitos. Entonces, ya que no los podemos ver, pues allí nos ponen unas imágenes tridimensionales hechas por ordenador fantásticas, ¿vale? Os lo recomiendo eso para lo de la vida fuera de nuestro planeta. Y después, pues lo que os quería comentar hoy, si me dejáis tiempo, yo estoy hablando aquí 2 horas, pero bueno, no me voy a alargar, voy a intentar ser breve. Es lo que os dije antes, algunos mitos y verdades que se dicen de los animales que hay en nuestro entorno. Entonces, pues por empezar por unos que son muy conocidos, los roedores, las ratas y los ratones, que las podemos encontrar por las calles o en alguna de nuestras casas se cuelan alguna vez y vemos que las madres se ponen a chillar y a gritar y algunos de nosotros también nos dan un poquito de respeto. Pues de las ratas y los ratones se dicen muchas cosas, como que pueden morder, que afectan a las cosechas, que pueden transmitir enfermedades, que pueden transmitir la rabia, que son animales asquerosos. Y que infectan nuestras ciudades. Bueno, pues de todas estas cosas que se dicen, algunas son verdad y otras no. Por ejemplo, es verdad que pueden morder, tienen unos dientes muy afilados, por eso se llaman roedores, y pueden morder. Afectan a las cosechas porque son animales que se reproducen muy rápidamente y en muy poco tiempo tenemos un montón de ratas y un montón de ratones donde encuentren alimento. Entonces pueden destruir una cosecha, Y pueden transmitir ciertas enfermedades. Cuando muerden, en su saliva pueden llevar algunas bacterias que transmiten algunas enfermedades. Pero lo de la rabia, lo de pueden transmitir la rabia, es incierto. Las ratas no suelen transmitir la rabia. Es muy raro que una rata transmita la rabia de un mordisco. Es más fácil que la rabia se transmita, por ejemplo, por la mordedura de un perro o por la mordedura de un murciélago. Hombre, no, normalmente no solemos coger los murciélagos porque están por ahí volando, pero sí que pueden transmitir la rabia, mientras que las ratas no. Entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Y por lo de que son animales asquerosos, pues en realidad son todo lo contrario. Son animales muy limpios. Igual que los gatos están todo el día lamiéndose el pelaje para mantenerlo limpio, pues las ratas y los ratones también. Entonces, para ellos son animales muy limpios. Y lo de que infestan nuestros pueblos y nuestras ciudades, pues ellos lo que hacen es simplemente adaptarse al medio que tienen y aprovechar la basura que nosotros dejamos, que muchas veces son alimentos que ellos pueden coger, y entonces pues se adaptan a vivir ahí y aprovechan ese recurso que le estamos dando a nosotros, ¿vale? Eso en cuanto a los roedores. Después existen, por ejemplo, otras culturas distintas a la nuestra que lo respetan mucho, incluso los adoran. En la India hay templos en los que puedes encontrarte allí cientos de miles de ratas. Les ponen grandes recipientes para beber leche y hay un montón y alimentos. Y los niños y las personas están allí con las ratas, se hacen fotos con las ratas, están allí tocándolas, cogiéndolas. Es decir, un animal que allí respetan y son símbolo de buena suerte en otras culturas como la cultura china. Y bueno, si habéis visto la película Ratatouille, pues está muy chula y el personaje, pues fijaos que es cocinero a pesar de ser una rata. También son muy importantes para la ciencia, ya que estamos aquí en un programa de ciencia. Porque en investigación muchos de los experimentos que después van a servir para fabricar un medicamento importante o para curar una enfermedad que nos trae por la calle la amargura, pues se hacen con ratas y con ratones, las ratas y los ratones de laboratorio. Entonces existen variedades distintas de rata o de ratón específicas para estudiar determinadas enfermedades. Por ejemplo, hay una que es la variedad Zucker de rata, que es una rata muy gordita, porque sirve para estudiar la obesidad en humanos. Y después es muy importante también que existen especies de ratas que en países, sobre todo de África, donde ha habido guerra, se han entrenado para que localicen las minas, las bombas estas que entierran y que hacen mucho daño a las personas, pues se han entrenado a estas ratas para que las olfateen, las localicen y sirven para desenterrarlas y evitar que allí la gente sufra daño. Entonces, bueno, también tienen una labor muy importante estos animales. En cuanto a los murciélagos, que los he mencionado antes, también se dicen muchos mitos y leyendas de ellos, como que pueden chupar la sangre, que están ciegos o que se nos pueden enredar en el pelo y que pueden transmitir la rabia. Ya he dicho lo de la rabia, eso sí es cierto, que la rabia es una enfermedad que pueden transmitir los murciélagos, pero las otras tres cosas que he dicho no son ciertas. Por ejemplo, lo de chupar sangre. Los murciélagos que tenemos nosotros por aquí en nuestra zona, que hay varias especies, no se alimentan de sangre. Los murciélagos que se alimentan de sangre y otros animales que se alimentan de sangre se llaman hematófagos. Y hay unas especies que viven, sobre todo en Sudamérica, de murciélagos vampiros que sí se alimentan de sangre, pero no de humanos, de sangre de animales, de vacas, por ejemplo. Y con respecto los de aquí no, los de aquí comen insectos, sobre todo. Con respecto a los de están ciegos, que también muchas veces pensamos que los murciélagos no ven, los murciélagos sí ven, aunque utilizan otros sentidos para volar y para cazar. Es un sentido que se llama la ecolocación, que es como una especie de radar. Ellos emiten unas ondas y las reciben para localizar mejor a sus presas, para localizar a otros murciélagos o para evitar obstáculos cuando están volando de noche. Y lo de que se enredan en el pelo de la gente, pues es otro mito. Un murciélago no va a enredarse en nuestro pelo cuando puede estar volando tranquilamente, porque nosotros somos más grandes que ellos y de un manotazo pues le podemos hacer daño. Entonces los murciélagos no son tontos y no van a bajar a enredarse en nuestro pelo. Y son muy importantes estos animales porque en muchas zonas son animales polinizadores que hacen lo mismo que hacen las abejas, llevar polen de unas plantas a otras para que éstas se puedan reproducir. Entonces tienen una labor muy importante. También son buenos controladores de plagas porque se alimentan de insectos que pueden dañar los cultivos que nosotros estamos plantando. Y en muchas zonas se utiliza la caca de murciélago como abono. En Granada, antiguamente, bueno, y todavía hay gente que vive en cuevas. Hay zonas de Granada donde viven en las cuevas. Y allí, pues, era costumbre aprovechar las cacas de murciélago, que también vivían en las cuevas, para echárselas a las macetas de abono. Y todavía se vende, y además se vende caro. Por lo tanto, es otro beneficio que nos aportan los murciélagos. No sé si tengo más tiempo. Lo que ustedes digáis. Si queréis, lo dejamos ahí. Otro día, si me invitáis, pues ya os hablo de más animalitos, ¿vale? Pues muchísimas gracias de nuevo por tu labor y por haber estado este tiempo con nosotros y nuestros oyentes. Antes de despedirnos del programa, es nuestra costumbre preguntar a los invitados qué les parece el proyecto de Radio Escolar. Pues la verdad es que me parece fantástico. Yo creo que hacéis una labor muy importante. Primero, para ustedes mismos, que estáis aprendiendo aquí a hablar en público, que no es fácil, y se os nota ya un manejo de este medio que es espectacular. Estoy con verdaderos profesionales, tanto ustedes como los que están en la parte técnica, que yo me estoy quedando aquí asombrado hoy. Entonces me parece un proyecto genial, y por parte de vuestros, por supuesto, por parte de vosotros, por parte de vuestros profesores, les doy la enhorabuena a todos, a todo el colegio, porque me parece fantástico este proyecto. Muchas gracias por todo. A nuestros oyentes les invitamos a visitar nuestro blog educarconlaciencia.tumblr.com, donde en breve tendrá información para descargar este programa en formato podcast. Eso ha sido todo por hoy, Educar con la Ciencia. Esperemos que el programa haya sido de su agrado y de que haya sido parecido interesante.